apologize. I paid the price taking your advice. I felt it all just like a cannonball. One all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more. Una canción pop de los 80 con la agrupación Supertramp, Cannonball, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Tema original de Steve Miller Band de los 70 y en los 90 Seal. Hizo su versión Fly Like an Eagle. Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3.

un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Someday, when my life has passed me by, Es un tema de Sugar Ray. Someday. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Programación de hoy miércoles. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Programación de hoy miércoles 25 de octubre de 2023. ¿Qué sucedió un 25 de octubre? After the first embrace from you, my senses knew the look of love was in your eyes. Sucedió. Que el dueño de esta voz está de cumpleaños hoy. Nace el 25 de octubre de 1944 en Lancashire, Inglaterra, el cantante compositor John Anderson. Por allá en los 80 tuvo como éxito esta canción, I Hear You Now, al lado de Vangelis. Y no satisfecho, o creo que a finales de los 70 más bien, 79. Quedaron como medio iniciados, entonces grabaron esta otra. Hicieron esta otra canción. John Anderson, vocalista de la agrupación Yes. You ask me where to begin. Llegó al número uno en Billboard en 1983 con la canción Owner of a Lonely Heart. You ask me where did I fall. En 1981, en julio, John Anderson lanzó su segundo álbum con Vangelis, The Friends of Mr. Cairo. El álbum produjo dos sencillos, I'll Find My Way Home, esta canción que escuchamos. Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east. Además, también incluye ese álbum The Friends of Mr. Cairo, la canción State of Independence, canción que se convirtió en éxito con Donna Summer en 1982. El álbum también se destacó por la canción principal, que era una oda a las películas clásicas de gangsters o gánsteres de Hollywood de las décadas de 1930 y 1940, con imitaciones de voz de Humphrey Bogart, Peter Lorre y James Stewart. John Anderson, de cumpleaños hoy, 25 de octubre del 44. Comenzó en 2009 a ser parte del Hall de la Fama del Rock and Roll como miembro de la agrupación Yes. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Vamos con esa canción del año 1983. Que alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Aquí con la agrupación Yes, John Anderson. John, J-O-N. Owner of a Lonely Heart en Estrellas de Medianoche. Thank you.

get away. He had someone, but he was gonna be yours anyway. You couldn't be seen with him at all, and still you didn't care. Cause in a room behind a door, no one but y'all are there. When y'all are finished, y'all could leave and only y'all would know. And y'all could throw that skeleton bone right in the closet door. Now don't be shocked, cause if you're down, I want your hands up high. Say OPP, OPP. I like it said with pride. Now when you do it well and make sure that it counts. You're now down with a discount. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. Who's down with OPP? Every last lady. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. You're down with OPP. Yeah, you know me. Who's down with OPP? Yeah, you know me. A scab tried to OPP me. I had a girl and she knew. Es un rap de los 90 con Naughty by Nature, OPP. OPP son tres iniciales. Vamos a investigar a ver qué significan. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I'm wide awake. Hoy está de cumpleaños esta hermosa cantante, hermosa voz y bueno, muy linda ella, muy bonita, Katy Perry, Katy Perry. Katy Perry nació el 25 de octubre de 1984. Cantante y compositora que saltó a la fama con el álbum One of the Boys de 2008. O sea, a los 24 años comenzó a triunfar. One of the Boys contiene su sencillo debut, I Kissed a Girl. Y un segundo éxito, Hot and Cold. Canciones que alcanzaron el puesto número 1 y lugar número 3 en el listado Hot 100 de Billboard. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Su siguiente álbum, Teenage Dream, de 2010, generó 5 números 1 en Billboard. California Girls, esta canción en la cual está acompañada de Snoop Dogg, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night. TGIF. El álbum Teenage Dream ha sido el único álbum interpretado por una mujer en lograr 5 números 1. Eso lo consiguió Katy Perry. Es la única artista en toda la historia de la música que ha sacado un álbum y ese álbum ha generado 5 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard. La única mujer en hacer eso. El único hombre en que lo hizo hasta el momento, porque nada raro que Drake, por ejemplo, que casi todo lo logra, pues nada raro que lo hagan otra vez algún otro artista. El otro, el que lo consiguió primero, el que logró 5 números 1 de un solo álbum, fue Michael Jackson de su álbum Bad, el álbum que emitió en el año 1987. Katy Perry de cumpleaños. Este fue su segundo éxito. Hot and Cold, número 3 en Billboard, incluido en su álbum One of the Boys. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta canción, quizás su tema más destacado, I Kissed the Girl, Katy Perry.

denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt. De Alemania, Nena, de los 80, la canción 99 Love Balloons. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. El tema de Friends, la serie de televisión muy exitosa de los 90, de Rembrandt's I'll Be There For You. Your job's a joke.